ayer. Solo y no sé lo que hacer. Quiero que tú vuelvas conmigo, pero tú no quieres volver. Siento pena en el alma, porque quiero amarte otra vez. Dime qué voy a hacer. Busco amor esta noche. Busco, mi cuerpo quiere arder. Esta noche, solo y no sé lo que hacer. Quiero que tú vuelvas conmigo, pero tú no quieres volver. Siento pena en el alma, porque quiero amarte otra vez.